voy a enseñar que vas a bailar. Como baila el sapito, tantos saltitos tú debes buscar. Con quién bailarás, y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Para abajo, giras y giras, siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya estás listo, podemos comenzar. Vas para adelante, más un poco más. Vas para adelante y luego para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya. Es un salto alto y vuelves a empezar. Para abajo, más abajo, más abajo, si ya estás.